In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicame Deus et dicerne causa meam de gente non santa, a fominico et doloso irme. Quia tu es Deus fructus mea, quod meo repulsi, et quod te sincero, duna frige mei inimicus, et me vite in lucem tuam et in veritatem tuam, ixam et uxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum crucifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperi in Deo, con ado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sucuteran in principio nuc en semper, et in secula secolorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis cunitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precur Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Onis Santos et Vobis Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis, peducateat vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, ora pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator veseri, omnipotens Deus, et mis peccatis veseris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam a solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Afera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum, purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con orlice ex sunt, et unium sanctorum, ut in rea digneris omnia peccata mea. Amen. Cibi habiteos, ex adipe, frumenti, alleluia, et de petra, mele, saturabiteos, alleluia, alleluia, esultate Deo, adjutorio nostro, jubilate Deo, Jacob, gloria Patri, et Filio, et Spiritu Santo, sicuteran in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Shiva viteus ex adipe frumenti, alleluia, et petra mele satura viteus, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipere peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, con Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, rescun Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui apostolis tuis santum dedisti Spiritum, concede plebitue pie petitiones, effectum ut quibus sidisti fiden largiaris et pacem per Dominum nostro Jesu Christo filium tuum, qui tecum vivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y nos ordenó predicar al pueblo y testificar que él es el constituido por Dios juez de vivos y muertos. A este rinden testimonio todos los profetas, anunciando que por su nombre recibe remisión de los pecados todo el que cree en él. Estando aún Pedro hablando estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y se asombraron los fieles de la circuncisión, cuantos habían venido con Pedro, y que aún sobre los gentiles hubiera sido derramado el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Entonces intervino Pedro diciendo, ¿tiene acaso alguno derecho de impedir el acceso al agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y dio orden que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedase allí algunos días. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, locuvantur varis linguis, apostolis magnalia Dei, aleluya. Veni Sancti Spiritus, repletorum corda fidelior, et tu amoris in ignis ignet ancedet. Veni Sancti Spiritus, et emite celitus lucis tue radium. Veni Pater pauperent, veni Dator munerunt. Veni lumen cordium, consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium, in labore requies, in esto tempeteris, in flecto solatium, o lus beatissima replicordis intima tuorum fidelium, sine tuo numine niles in nomine niles in oxium, lava quotes ordidum, riga quotes aridum, sana cotes saucium, flette cotes rigidum, fove cotes frigidum, rege cotes devium. Tatuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum centenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne caudium. Amen. Alleluia. Munda cormiona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine, benedicere, Dominus et in corde meo et in lavis meis, ut et ignes competentur annuncin evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino alcance la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es juzgado, quien no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Llamaron los hombres antes las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Mas el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. Palabra del Señor. Porque así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino alcance la vida eterna. El mundo está en su maldición por causa del pecado original, pecado del primer hombre, que no quiso obedecer la mente de Dios, la voluntad de Dios, y que levantó su vida para una obra de pecado, una obra de apostasía, una obra demoníaca, una obra que perdura hasta el fin de los tiempos. Y Jesús viene a este mundo enviado por el Padre para poner un camino de salvación a los hombres, porque los hombres nacen para perderse. Los hombres nacen condenados al infierno, esclavizados al pecado, esclavizados a las obras del demonio. Los hombres se pierden en este mundo, en esta tierra, porque nacen sin conocimiento de Dios y nacen sin amor de Dios. Y Jesús viene a este mundo para implantar la verdad, porque Él es el Verbo, la palabra del pensamiento del Padre. En Jesús está la inteligencia que todo hombre debe seguir si quiere encontrar un sentido en su vida humana. Por eso el Espíritu se da a los gentiles, como hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, aún sin recibir todavía el bautismo, porque todo aquel que cree en la palabra de Dios, todo aquel que acepta la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, que es la verdad para el hombre. Todo aquel que obedece la verdad recibe el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, aunque todavía no tenga la gracia del bautismo. Por eso hay dos cosas que Cristo ha dejado: la gracia que se da en los sacramentos y el Espíritu que el Padre envió el día de Pentecostés a la Iglesia para que los hombres se muevan por el Espíritu para salvar otras almas, dando la verdad a esas almas. Son dos cosas, la gracia y el Espíritu. Para recibir el Espíritu, solamente hay que creer en Jesús. Así amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca. Los gentiles que estaban oyendo a Pedro en Pentecostés creyeron en la palabra que Pedro les predicaba, la palabra de Cristo, la palabra de la verdad, y recibieron el Espíritu de Cristo por esa fe, por esa obediencia, por esa disposición de su alma para aceptar una verdad en su mente, con su mente, una verdad que no estaba en los hombres, no inventada por la cabeza de ningún hombre, una verdad que es la misma persona de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, una verdad personal, una verdad que es una persona divina, una verdad que no es una idea o un conjunto de ideas o una inteligencia bien razonada, bien meditada, que sintetiza las cosas. Una cosa es lo que la razón hace, meditar, dar vueltas, sintetizar, adquirir conocimientos. Otra cosa es la verdad. La verdad es una persona divina. Y todo hombre con su razón tiene que obedecer a esa persona divina, obedecer la verdad, que esa obediencia es un sometimiento a Dios, es una adoración a Dios. Y sin eso, por más que el hombre se llene con su razón de inefables conocimientos, por más que el hombre piense y repiense, medite, sintetice, dé vueltas, adquiera muchos conocimientos y lea muchos libros, si no obedece a Dios, no tiene la verdad en su mente. Porque la verdad no es un conocimiento. La verdad es una persona divina. Y hay que estar unidos a esa persona divina, unidos en el Espíritu, para poder conocer, para tener las ideas de esa persona divina, para que la razón se mueva en todo según un orden, una rectitud, una justicia divina. El hombre busca y busca con su razón muchas cosas, muchas ideas, muchos conocimientos y siempre quiere imponer a los demás su estilo de pensar, su juicio. Siempre quiere dar al otro su opinión. Al hombre le gusta dar consejos cuando nadie se los pide. Al hombre le gusta pensar muchas cosas cuando no hay que pensar nada. Porque la vida la planifica Dios, la piensa Dios. El hombre solamente tiene que obedecer a Dios. Y esto es, en fin, lo que más cuesta en la realidad de la vida, porque vivimos por el pecado original, obedeciéndonos a nosotros mismos, queriendo poner en obra nuestros pensamientos, lo que adquirimos con nuestra inteligencia, lo que damos vueltas todo el día. Y una cosa es dar vueltas con la razón, y otra cosa es obrar la verdad. Obrar lo que es una persona divina. Imitar a Cristo, unirse a Cristo, amar a Cristo, son dos cosas diferentes. Y esto mucha gente no sabe discernirlo, porque quiere ver a Cristo, quiere entrar en Cristo con su razonamiento humano, con sus filosofías. Tiene de Cristo una visión particular, una inteligencia particular. Se hace su Cristo, se inventa su Cristo. Y así se inventa su iglesia o su espiritualidad o su falsa religión. De esto hay mucho entre los católicos. Y fuera de los católicos está el mundo lleno de gente que se inventa su Cristo, se inventa su iglesia y vive su vida religiosa como está en su cabeza. Pero no obra la verdad, no ama la verdad. Su mente no está unida a la verdad, a la persona divina. Lo principal en la vida espiritual es la unión con Cristo. Lo demás no tiene ningún valor. El valor lo da esa unión con Cristo, que quiere eso para ese alma. Pero lo principal en la vida espiritual, lo que toda alma tiene que perseguir en su vida espiritual, es unirse a Cristo. Y esto es lo que cuesta, porque para unirse a Cristo tienes que poner tu mente a un lado, porque tu mente es un cero a la izquierda para Dios. Es un impedimento para la unión. La unión con Dios, la unión con Cristo se hace en el amor del Espíritu, ese Espíritu que es vida. Ahí el hombre está unido a Dios por el Espíritu, como los gentiles, al escuchar la palabra de Pedro, quedaron unidos a Dios en el Espíritu, aunque no recibieron la gracia. Después recibieron la gracia del bautismo, se bautizaron. Después viene la vida divina, la vida en Dios, la vida de la gracia. Pero primero es el Espíritu que une al hombre a Dios, que une al hombre a la verdad de la vida. Porque el hombre primero se une a Dios por la verdad. Después viene la unión con la vida, por la vida, la gracia. Primero es la verdad. Y todo hombre que acepte la verdad, así esté en sus pecados, todo hombre que obedezca la verdad que viene de Dios, así obre muchos pecados, ese tiene una unión con Dios. Unión en el Espíritu. Y después viene la gracia, porque la verdad lleva a la vida. Si conozco la verdad y acepto la verdad, quiero obrar esa verdad en mi vida. Y entonces el hombre encuentra el camino de la vida en Dios, la gracia, que son los sacramentos. Por eso el Señor ha puesto el sacramento de la penitencia, para que si el hombre vuelve al pecado, pueda retornar a la vida, ya no a la verdad, a la vida, porque la verdad la conoce, pero peca. La verdad está en su inteligencia, pero peca, porque todavía la voluntad no está robustecida, o la carne, al ser una carne de muerte, entonces hace tender al hombre, le arrastra al hombre hacia lo propio de la carne y hace la obra del demonio. Una cosa es el Espíritu, y todo hombre se une a Dios por el Espíritu primero cuando acepta la verdad divina, y después es la gracia. Después se bautizaron los gentiles, recibieron la vida en Dios, el ser hijos de Dios. Pero todo hombre como hijo de hombre, todo hombre que está en sus pensamientos humanos, todo hombre que está en sus obras humanas, en su vida humana, en sus pecados, todo hombre puede conocer a Dios y unirse a Dios por la verdad. Para eso es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo, que te hace unirte a Cristo, a la persona divina que es la verdad. Y si tienes fe en Él, todo aquel que crea en Él no perece, no va por el camino de perdición, no va por el camino de las obras del demonio, sino que encuentra en su vida el camino de salvación y el camino de santificación, que son dos cosas diferentes: salvarme y santificarme. Mientras el hombre acepte la verdad, se someta a la verdad, obedezca la verdad que viene de Dios, no la que viene de los hombres, porque los hombres pueden decir muchas verdades, pero son siempre verdades no plenas, verdades limitadas, condicionadas. Todo hombre que acepte la verdad que viene de Dios, siempre se puede salvar, siempre, aunque viva en sus pecados, aunque obre sus pecados. Porque lo primero es la verdad, que el hombre acepte la verdad, aunque después peque. Después es la obra de esa verdad en la gracia, siendo hijo de Dios. Y como hijo de Dios, los hombres suelen volver a su estilo humano, suelen seguir pecando. Por eso es difícil salvarse, porque el pecado arrastra al hombre fuera de la verdad. El pecado arrastra al hombre a la muerte, a las obras del demonio, en donde no hay verdad. Y es difícil tener en nuestro conocimiento la verdad y después en la práctica estar obrando el pecado. Es difícil que el conocimiento, la razón del hombre, no se llene de ideas, de filosofías que tapan esa verdad y que le impiden someterse el hombre a Dios. Por eso es muy importante cuando el hombre acepta la verdad, entonces recibir la gracia, la vida divina, para poder obrar esa verdad conocida, para mantenerse en esa verdad conocida, para luchar en contra de las obras del demonio y en contra de los hombres, con la gracia, en esa verdad conocida, con las armas del Espíritu. Porque el hombre no solamente tiene que salvarse, tiene que buscar la salvación que está en la gracia, sino que también tiene que santificarse. Todo hombre que entiende la verdad que viene de Dios, se le exige la santidad. Tienes el Espíritu, tienes la gracia, lo tienes todo, no solamente para salvar tu alma, sino para santificar tu alma, para hacer en la vida humana que llevas solamente aquellas obras y solamente aquellas obras que Dios quiere. Eso es la santidad. Ser santo es ponerse en el orden de Dios, el orden divino. Ya el orden humano no sirve. Ya los pensamientos humanos no sirven. Las reglas humanas no sirven. Las obras humanas no sirven. La vida humana no sirve. La santidad es transformar nuestra existencia humana en un orden divino, en un pensamiento divino, en una obra divina, en una vida divina. Por eso la santidad la hace Dios. Dios es el que marca cómo ser santo. Y por eso hay que seguir al Espíritu Santo para entender esa santidad, porque Dios pide a cada alma una obra en particular. Como los hombres están metidos en sus vidas humanas, en sus órdenes humanos, en sus planificaciones, proyectos humanos, entonces, al fin de cuentas, lo que hacen en sus vidas es su santidad, la forma como ellos se entienden ser santo. Esta oración, esta devoción, esta limosna, este apostolado, etc. Y uno no tiene que fabricarse la santidad, porque la santidad es la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere, como Dios lo quiere, cuando Dios lo quiere. Por eso cuesta entender la voluntad de Dios, porque el hombre está metido en sus pensamientos, en sus voluntades, en sus afectos de la vida, en su vida humana, y cree que Dios lo está mirando porque vive una vida humana más o menos buena. Dios no mira a ningún mortal. Dios no pierde el tiempo mirando a los hombres, como los hombres pierden el tiempo mirándose unos a otros. Esas son las redes sociales, La gente pierde el tiempo poniendo fotos, quitando fotos, poniendo palabras, quitando palabras. La gente solo quiere ver lo que el otro hace, lo que el otro piensa, cómo el otro se mueve. Y cree que Dios está haciendo lo mismo con los hombres. A Dios no le interesa tu vida. A Dios no le interesa tus pensamientos. A Dios no le interesa tus deseos. Tú en la vida tienes que estar interesado por buscar la voluntad de Dios y por hacer esa voluntad de Dios. Lo demás no tiene ninguna importancia. Si no hay este interés, tú por Dios, que te intereses por la vida de Dios, por las obras de Dios, por los pensamientos de Dios. Si tú no te interesas primero por Dios, Dios ni te hace caso. Dios se cruza de brazos ante tus problemas. Dios no pierde el tiempo con aquel que su vida es una pérdida de tiempo por estar en lo humano. Busca a Dios y Dios te enseña el camino. Si no buscas a Dios, Dios no te enseña nada. Llama a Dios y Dios te abrirá puertas, las puertas que no conoces para resolver tus grandiosos problemas en tu vida. Si no buscas a Dios, si no llamas a Dios, si no persigues las cosas de Dios, las cosas espirituales, entonces siempre te vas a quedar en tu humanidad, viviendo para tu humanidad y haciendo de tu humanidad, de tu pensamiento, de tus obras, de tu vida, tu culto, tu adoración. El hombre tiene salvación, el mundo tiene salvación, pero por Cristo y solamente por Cristo. No envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo solamente se salva por Cristo, no por ningún hombre. Se salva por la verdad. La verdad es Cristo. La verdad no es un invento de los hombres, no es el lenguaje de los hombres. La verdad no la tiene ninguna mente humana. El mundo se salva por Cristo, por la obra de Cristo. Aquel que rechace esa obra, que es la obra de la verdad, entonces se dedica a ser salvador del mundo, es decir, a engañar a todos los hombres, como hoy se hace por todas partes. Los hombres quieren salvar el mundo sin la verdad, sin Cristo, sin la obra de Cristo, que es la Iglesia. Se pierden en sus vanidades, en sus tonterías, en sus pasatiempos de la vida. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem patrim, perque omnia facta sunt, que proter nos homines et proter nos can salutin, descendin de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo, es María Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Poncio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram patris, et iterum venturum es cum gloria judicare vivos et mortus, cum regnum in infinis. Et in Spiritu Sancto Domino et vivificantin, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simulatorator et cum glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Intunuit de celo Dominus, et altissimus de vocem suant, et aproerunt fontes aquarum. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nosci, quam ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mihi et illis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitate mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis produis aquae et vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, cui mandatis nostre fieri dignatus es patrices, Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius munti in salute, cum odore salutat recentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipem ab te, Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes et tenere universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra eorum repleta es muneribus. Eque aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus est et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioanne Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum de notum Santorum, utilis proficiat honorem, nobis aeterna salutem, et illi pro nobis intercedere et ignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro teum Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudem et gloriam nomine sui, as utilat in coque nostra, datusque ecclesiae sue sante. Amen. Propitio Domine, quae sumus sacerdona sanctifica, et hostia spiritualis oblationes succeta, nos metibus tibi per fici munus aeternum. Per dominio nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gracias hagamos en Domino Dio nostro, digno de justunes, per digno de justunes, secone salutare, nos vivi sempre tubi que gracias agere. Domine Sante Pater, omnipotens, eterne Deus, per Christum Domino nostrum, qui accende super omnes cielos, sedens qui ad esseran tuan promissum Spiritu Santo, in filius adoptiones se fudit, qua proter profusis caudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed de superne virtutes atque angelice potestates, in nocula tua concidum sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accet avias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antisisi nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi quiret un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et idien sacratissimo Pentecostes celebrantes, quo Spiritus Sanctus Apostolis in numeris linguis apparuit, sed memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, Domini nostri Jesu Christi, sed patron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Linicleti Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani et Omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipice concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum Nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepultis nostre, sed et conta familiae tuae quosmus, quanti vi offerimus, pruis qui quicquos retinare dignatus es ex aqua, Spiritus Sancto, tibum eis remissionem omnium peccatorum, quosmus Domine placatus accipias, diesque nos in tua pace disponas, atque a fraterna donationem nos eripi, et in electorum tuorum jubes gregi numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quosmus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pride quam pateretur, accepi panem in santas, acambilano les manus suas, et lavis oculis in cielo a tetiam patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fregit, didique discipulis suis dicens, accipite et manducate eis ocones, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem, en santas admirables manos suas. En ti vi gracias a Jens, benedicti, te dedico de cipulo suis et dicens, accipite, et vivite se onnes. Ic esen in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis, in mia memoriam facetis. Un dez memores Domine nos servitues et adplex tua santa, ius di Christi fili tui, Domini nostri, tam vete passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sedat in cielo sol dios ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, tuis donis sacdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quipo pixu ac sereno vultor respicere tinieris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otil sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpices te rogamos omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco sacaltaris participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omnivenezione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorumque tuarum, qui nos precesseron cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis Dominus omnibus in Christo quicentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in Deo deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demutu de miseratione in torno esperantibus, parte noli quam est ut tenturae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua. Agatha Luce, Agneta Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Intra cronos consortio non estimator meriti, sed venia quesumus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, non isso nota gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepte salutativus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quesumus in Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in decedete beata et gloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacis nentibus in nostris ut ope misericordia tui adiuti, et a peccato simis semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, lascune Spiritu Tuo. E commixio e consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, que tu lis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem mian do vobis, de respicias peccata mia sed fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facmi tuis semper redemandatis, et a te nunc separati permitas, qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumare presumo, non mi pervenit in judicio nec condenatione, se protepetati prosed mi, adutamento mentis et corporis, et amenam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia excipiant et in nomine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sub tectum meum se tantum divervo, est inhabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui sua anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiat, et Domino Domini invocavo, laudos invocavo Domino, et affinem amicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cui sua anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus puramente capiamus, Domine, et demune temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumis, et sanguinis, quem potavit ad ravicerivus meis, et pressa tuum in me non remanecerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Spiritus Sanctus, docebite vos, alleluia, quacunque dixero vobis, alleluia, alleluia. Oremus, adesto quosmus, Domine, populo tuo, et quem mysteriis celestibus imbuisti, a fostium furore defendem. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, ite misa es, Deo gratias, per la chativis sana Trinitas, usecium se prudutis me, et presta tu sacrificium, quod oculis tui majestatis in Deo otuli, tibis et acceptabile mei, que et omnibus procivus ilo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lascune Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum, omnia per isso fatta sum, et in isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era luce hominum. Et luce in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo Iesus a Deo, cui numero erat Ioannes, if venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa luce, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat luce vera, quia illuminat omnem homem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri. Isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, Penum gratias et veritatis. Deo gratias.